un poco discrecionalmente, por claro. decirlo de alguna manera. Y lo que sí me preocupa un poco es esta situación de que, habiendo notificado y teniendo las chicas domicilio cierto, no los estén liberando, ¿no? Como en todo caso esto podría discutirse después, si a la justicia le interesa empezar un juicio para ver si esto es un daño, que lo empiece y se discutirá la responsabilidad que tengan ahí o no, claro. Pero no tendrían por qué seguir detenidas. Claro, claro, sí, uno se imagina que por más que haya un código que diga que es un daño pintar una pared, yo no me imagino que se lleven a gente detenida por pintar Scioli presidente o Massa presidente. No llega muchos llamados de eso. Yo imagino que tampoco, te digo la verdad. No, ¿no? O sea, uno supone que claramente aquí están, actuaron por la razón por la que las chicas estaban pintando, que era convocando a la movilización de mañana. ¿No? Sí, convocando la movilización o en general también cuando hay pintadas. Sí, esto como decís vos, cuando hay así intereses políticos de que eso se pinte, no parece el daño, pero en general cuando hemos visto últimamente la policía está como en un proceso, si se quiere, de avanzada, y hemos visto casos como estos por pintadas de distintos tipos. ¿Y es habitual que la federal opere en estos casos, así sea en el partido de Almirante Brown, por un delito no. que no es federal como el de años? No, en principio no, la verdad que estábamos tratando de hablar porque de hecho los detienen la federal, pero la llevan a la comisaría de provincia. Uh-huh. No sabemos por qué, es bastante raro. Además dicen que había más de un patrullero de la federal, ¿no? Que cayó uno primero, pero que después cayeron 6 patrulleros. Que llamaron a otro, sí. Uh-huh. Entiendo que es una policía nueva que está como de guardia, es una policía federal que está circulando de guardia, la verdad que no sé exactamente, pero sí que hay bastante más policía en la calle y que todos parece tienen como alguna capacidad de detener. Lucía, te hago una consulta. Si esto es una contravención, ¿es factible de que las chicas y el chico que están estén hasta las 8 de la mañana? ¿Tanto tiempo los pueden detener por una contravención? Mira, en principio lo que pasa es que más que la cantidad de horas es que no habría motivo, si ellos tienen un domicilio cierto, no habría motivo para dejarlos detenidos. Claro. Los identifican, fijan domicilio y deberían quedar libres. Tal cual, si esos datos no se pudieran certificar, si ellos no tuvieran el domicilio, ellos tienen el documento encima desde el primer momento que lo detienen, ¿no? Pero si eso no hubiera sido así o algún dato no se pudiera certificar, eventualmente podrían, pero en este caso la verdad es que es muy raro porque ellos no tienen, insisto, motivos para permanecer esto. De todas maneras, si el Estado quisiera perseguir el delito de daño, podría hacerlo sin ninguna dificultad. Estas personas evidentemente no se van a escapar, ni mucho menos. Bueno, ¿alguna pregunta más, Ernest? Dejamos, Lucía, laburar, que seguramente te estará sonando el teléfono a 1000 y con llamados más importantes que el nuestro desde allí, desde la comisaría de Adrogué, para poder definir esta situación de la gente que está allí. Te agradecemos que hayas charlado con nosotros esta noche. No, por favor, lo que necesiten. Esta madrugada ya, en realidad. Lucía Svilen, a las 2:15 del día de la marcha Ni Una Menos, que comenzó por lo menos para 6 personas en Adrogué, en el partido de Almirante Brown, en la provincia de Buenos Aires. Comenzó en la comisaría porque osaron pintar paredes con la consigna y invitando a la gente a participar mañana. Está claro, ¿no? O sea, son esas leyes que caen en desuso y que la policía las utiliza cuando se les antoja, a modo absolutamente discrecional, ¿no? No van a meter nunca a nadie preso por hacer una pintada para el Frente para la Victoria, ni siquiera para el masismo. Digo, acá, en ese sentido, casi que podría decirse que no hay ni oficialismo ni oposición, ¿no? Ahí no es un delito pintar una pared. Quizás sí se puedan llevar a alguien de algún partido izquierda por pintar una pared. Ha sucedido también en la ciudad de Buenos Aires. Pero por lo pronto se toman una página del código que existe, efectivamente, y la aplican en este caso cuando quieren dejar una lección a alguien, ¿no? Vos las conocés, son compañeras tuyas. Sí, las cinco chicas y el, sí, y el estudiantes, pibe que trabajadoras, ahí. Estudiante, trabajador. O sea, son personas que están laburando en barrios, laburando en centro estudiantes, haciendo muchas cosas en lo cotidiano. Son personas, mira qué paradoja justo, son chicas que ayudan a otras chicas que están con problemas de violencia de género. Ajá. ¿No? Qué loco que estén ahora ellas presas por una consigna, y como bien decías vos recién, seguramente mañana pasado y de aquí hasta octubre vamos a encontrar las paredes de Adrogué, Brusaco, Claypole llenas de consignas electorales, vote a fulano, vote a mengano, pero ni una menos parece que le molesta a esta gente. Totalmente. Bueno, nos vamos, Ernest. Nos vamos, pero vamos a estar pendientes de todo lo que suceda. Mañana arrancaremos con la jornada Ni Una Menos, teniendo en cuenta que hoy 6 no están. Están en la comisaría por haber hecho una pintada en un lugar visible para que toda la gente que pasa por la estación de Adrogué sepa que hay una manifestación contra los femicidios. ¿Vos ya estás con el pijamita puesto? Sí, yo ya estoy preparada para descansar un par de horas porque mañana arrancamos mañana bien temprano. Es un día largo, sí. Mañana es un día largo, estaremos manifestándonos. Somos quienes promovemos la movilización, quienes promovemos el basta de femicidios. No estamos solas, estamos organizadas. Somos las que estamos todos los días en la lucha contra este tipo de injusticias. Y bueno, justo nos toca informar una injusticia más. Gracias, Ernest. La seguimos, la continuamos en un par de horas. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por haber estado allí. Comenzamos la jornada del Ni Una Menos, no de la mejor manera, no, pero sin dudas que va a ser una jornada. Yo tengo la sensación de que va a ser una jornada histórica, porque cuando mucha gente sale de las calles con una consigna que no es la de la seguridad, y todas esas cosas que lamentablemente hemos vivido en la Argentina de manifestaciones masivas en los últimos tiempos. Yo hoy le decía a unos amigos, salvo los 24 de marzo, hacía mucho tiempo que no me pasaba que haya una marcha posta masiva en la que, a la que tenga ganas de ir. Sí. Y la verdad es que si esto pasa, digo, más allá de que allí vaya gente que solo se va a poner la remera y que fue a la marcha de Nisman y que quizás fue a la marcha de Bloomberg también, digo, más allá de esas cosas en las que nos podemos detener, está bien analizar, pero me parece que en el fondo no hacen a lo grande de la cuestión. Si se consigue algún objetivo político después de esta marcha, va a ser por la misma razón por la que se generó esta marcha, que es por el activismo del movimiento de mujeres feministas que lograron meter esto en las agendas de lo primero de nuestros medios, de los medios comunitarios alternativos y populares, después en algunos casos en medios tradicionales que tienen una periodista de género, pero que en todos sus medios no tienen ni media mirada de género, salvo esa página que le dan a la periodista a la que contrataron para quedar bien. Y si pasa algo, si hay una respuesta política, si el gobierno al fin termina de reglamentar, por ejemplo, las partes más importantes de la ley que hace 4 o 5 años con mucha bulla votaron en el Congreso y que después reglamentaron unos pocos artículos y no los más importantes, los que hacen que esa sea una buena ley. Por ejemplo, si reglamentan eso, si eso sucede, va a ser por la marcha de mañana, sin dudas. Va a ser porque los medios masivos están hablando de eso. Ahora, todo esto que vamos a vivir mañana, sin esa misión militante hormiguita del movimiento de mujeres feministas, al que desde nuestros medios hemos acompañado, no hubiera sucedido, no estaríamos ante un día como el de hoy. Ojalá algún día se presupueste esa ley, se ponga realmente el dinero, el presupuesto que se necesita para implementar las casas refugio, para implementar la asistencia psicológica, la asistencia de trabajadoras sociales, la asistencia de toda índole para las mujeres que sufren violencia. Ojalá, ojalá. Chau, gracias. Chao.